Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Nelson Altieri, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Bienvenido, Nelson, al Mundo le Falta un Tornillo. Buenas noches para todos, para todos los oyentes y para ustedes en la radio. Bueno, acá estamos con el tema este que vamos a tratar. Así que adelante, no hay problema ninguno. Bueno, están organizando una actividad este viernes 9 de agosto en solidaridad con el consultorio jurídico de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Hace unas semanas tuvimos una entrevista con Juan Cereta, donde presentamos un poco la situación que estaba viviendo el consultorio jurídico. Pero era como muy muy reciente. Se puede repasar un poquito qué es lo que sucedió para la audiencia que por ahí no escucharon la entrevista anterior y saber, bueno, cuál es la situación hoy en día. Bueno, bien. Como tú sabes, y acabas de decir, nosotros estamos programando un encuentro que es el día de mañana en apoyo al consultorio jurídico y la clínica del litigio estratégico de la OELA, donde justamente se encuentra Juan Cereta y Williman, que son los abogados. Hay más abogados, por supuesto, pero ellos son los más conocidos. Pero bueno, resulta que tanto Cereta como sus estudiantes del último grado siempre nos visitan a las reuniones de la comisión, o nos han visitado, reuniones abiertas, donde Cereta lleva a sus alumnos a conocer toda la parte de organización social y todo ese tipo de cosas que es importante justamente para los estudiantes, ¿verdad? Y más si se van a dedicar a esos temas sociales, ¿verdad? De ahí nuestro contacto con Cereta. Cuando surgió el tema de Neptuno, la planta de Neptuno, planta potabilizadora, nos dedicamos a ver ese tema ya desde el inicio. Y consultamos con Cereta, sí, perfecto, él se ofreció a defender ese tema, ¿viste? Y bueno, empezamos a tener reuniones con ellos, con él y sus alumnos, para interiorizarnos nosotros en la parte legal y ellos en la parte ambiental y hacer todo un conjunto de presentaciones que, bueno, terminaron la medida cautelar en un hogar que se presentó a fines de junio, ¿verdad? De ahí nuestra conexión con el consultorio, ¿verdad? Respecto a ese tema, si me permitís, Nelson, sí. Comentar que esa medida cautelar de no innovar tenía una implicancia de 30 días, o sea, implicaba que era hasta nuevo aviso, pero dentro de los 30 días siguientes era necesario iniciar el juicio propiamente dicho, por la causa, y ese juicio fue iniciado ayer, miércoles 7 de julio, de agosto presentaron el escrito. Sí, se presentó antes, las medidas OCE, el Ministerio de Ambiente, está haciendo los descargos, porque acordate que fue apelado el juez, ¿verdad? Así es. La causa. Fue apelado el juez de la causa, luego de la apelación, el Ministerio de Ambiente también te presentó la apelación en sí, que la leímos todos bien, y que está más bien dirigida directamente al juez, porque ellos en realidad están bien presentadas la medida de no innovar, que no tienen en realidad que tomarse, ¿no? Y se la tomaron contra el juez, yo leí todo el escrito, y se la tomaron contra el juez. Acordate que este juez fue el de las vacunas y otros temas más que son temas sociales, viste, y que ningún juez se quiere meter en esto, ¿no? Nelson, ¿hubo una respuesta del Tribunal de Apelaciones respecto a la apelación que presentó la OCE? No dio lugar. Por ello presentaron, el Ministerio de Ambiente presentó la respuesta, ¿no? A la media apelación. En 3 días después, creo que 3 o 4 días después de la presentación de la medida, ya no dio lugar el tribunal, ¿verdad? O sea que eso seguía en marcha y no dijeron absolutamente nada contra el juez Recarey, que fue que dispuso la medida, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, en el día de ayer, como tú dices, porque somos nosotros de la comisión, tanto Carmen Sosa, Ana Hit y yo somos los denunciantes, ¿verdad? Sobre ese tema, y tuvimos que ayer mismo, fuimos a firmar el escrito que va a presentar Cereta para el juicio final, ¿verdad? Bien. Así que está todo en marcha y yo pienso que en estos días nos van a llamar para el juicio, ¿verdad? Acordate que en el juicio están convocados tanto Ministerio de Salud Pública como OCE, como Ministerio de Ambiente, ¿verdad? El que más se está moviendo con esto es Ministerio de Ambiente, ¿no? Como que es el que le pega más por el tema justamente del impacto ambiental, ¿no? De Neptuno. Bien. Bueno, Nelson, volviendo al tema de la actividad de mañana, vos en realidad empezaste a comentar un poco esto del apoyo de Cereta a las organizaciones sociales, de Cereta y por supuesto sus estudiantes, ¿no? Y a la clínica Litigio Estratégico y el apoyo que le ha dado que se han empapado de algún modo con ciertas causas sociales. Y bueno, y a partir de eso, el Consejo de la Facultad de Derecho aprueba una especie de... Una superestructura, una superjefatura ahí para decirles justamente qué es lo que pueden, sobre qué pueden actuar y lo que no, ¿verdad? Lo que es una contradicción contra todo lo que es la libertad de cátedra, ¿no? Claro, una estructura más externa a la universidad, ¿no? Sí, es el colegio de abogados, es esta universidad, pero es el colegio de abogados. Así es. Bien, esa de resolución del Consejo, tenemos entendido que fue apelada y esa apelación tenía que pasar al Consejo Directivo Central. No sé si vos tenés información, te pregunto porque yo no la tengo, sobre si el Consejo Directivo Central se expidió sobre el tema o todavía no. Mira, no tengo conocimiento que se haya cedido. Supuestamente, por lo que pensamos, está todavía en esos trámites, ¿viste? Ahí está. No tengo más noticias de eso, ¿verdad? Bien, bueno. Pero justamente lo que te iba a comentar era la importancia de esta clínica para que se le quiera poner una especie de tapón o de tapa, ¿viste? A todo esto. Fíjate tú que esta gente, estuvimos nosotros averiguando un montón de cosas, ¿verdad? Y esta gente es la que consigue los medicamentos caros para la gente que no lo puede pagar. O sea, no es solamente temas ambientales, ¿verdad? Esos medicamentos que no da el fondo de recursos, ¿viste? Que con ellos también. Después, gente que está intoxicada con agrotóxicos, que ha reclamado ante el ministerio y no se le ha dado bolilla en sí. Gente con autismo, ¿viste? Sus necesidades de acompañamiento o de medicación, todo esto lo atienden ellos. Por supuesto, nuestra soberanía ambiental. También estuvimos en conocimiento que esta gente está ayudando al sindicato de empleadas domésticas, ¿no? Fíjate tú que es toda gente, digo, que va contra el Estado y no tiene otra forma de hacerlo, ¿no? Digo, justamente es por eso que quieren inventarles por arriba una superestructura, ¿viste?, para condicionarlo, ¿verdad? Así es. Y a todo esto, bueno, ustedes desde la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y con el apoyo de la Asociación de Docentes de la Universidad, en particular de la gente de Artes, de la Facultad de Artes, organizaron una actividad mañana en apoyo a la clínica de litigio estratégico, justamente por todas estas causas sociales que ha llevado adelante. ¿Cómo va a ser esa actividad? Mirá, esa actividad va a ser mañana a las 18:30. Iban a estar en la mesa, va a estar Cereta, va a estar Williman y va a estar por la parte de ¿cómo se llama? Institucional, o sea, por las facultades, por el tema del estudio, va a estar Panario. ¿Ah? ¿Qué te iba a decir? O sea, hicimos una confusión ahí de todo lo que es legal con todo lo que es ambiental, ¿verdad? Como para hacer esa denuncia, ¿no? Panario, que es doctor en ciencias biológicas, grado 5 de la Facultad de Ciencias, y que bueno, ha participado bastante también en estas, en la parte más ambiental, en las causas que lleva adelante el consultorio jurídico. Como Punta Colorada, con el tema Punta Colorada, digo, Panario fue uno de los testigos clave ahí, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y bueno, pensamos hacer una, que ellos van a hablar cada uno entre 15 y 20 minutos. Vamos a ver si conseguimos un estudiante de, la estamos todavía procurando, un estudiante de que ya esté por terminar la carrera, a ver, que cuenta un poco, a ver cómo ver este aspecto social, social guión legal, ¿verdad? Cómo los ayuda en la carrera. Y justamente, digo, es la formación de los que llamamos profesionales dignos, ¿viste? Digo, no es, No, nosotros no queremos profesionales que sepan pero que se olviden de lo social, ¿no? Queremos profesionales que también estén apegados a las causas, ¿no? A las causas con de importancia como estas, ¿no? O sea, que son causas en general contra los ministerios, contra el Estado, contra distintas instituciones, contra organismos públicos. Tú date cuenta también otra cosa, digo, que es importante en este momento, es, tú te acordás de la causa Océano, ¿está? De la causa Penades. Bueno, ellos estuvieron incluidos en esto, ¿no? Más que nada Williman, y justamente lo que quieren es sacarlo de arriba, ¿no? Con todos estos temas que para el gobierno son los gobiernos, ¿no? ¿Verdad? Son importantísimo, ¿no? Pero bueno, es lo que nosotros estamos apoyando en este momento, porque se nos defendieron nosotros, nos llevaron a este tema de Neptuno, digo, y ahora se trata de apoyar un poco a toda esta gente, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Nelson, contanos un poquito entonces, repasamos la convocatoria, viernes 9, a ver los detalles, viernes, lugar, horario. ¿Sí? Sí, 18:30, Facultad de Artes, 18 de julio, 17, ¿verdad? Casi que no me acuerdo. Y Emilio Frugoni es. Emilio Frugoni. Ahí va. ¿Qué te iba a decir? Para ver si te lo doy el número, que lo tengo acá. No, lo tengo en el celular, pero tengo que cortar. ¿Qué te iba a decir? Te mando, si querés, ahora, para que lo digas. Te mando la convocatoria. Creo que la tenemos por acá, me parece, la convocatoria. La convocatoria está el número. Ahí va, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, vamos a hablar, van a hablar ellos en realidad, vamos a ver si conseguimos esta persona, que es importantísima, y después, bueno, darle un momento a preguntas, ¿verdad? Bueno, está por ahí más o menos cómo está el tema este, ¿verdad? Perfecto. 18 de julio, 17:72. 17:72, bárbaro. Ya está. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, pero no sé, mirá que es importantísimo el tema. Cuando nosotros fuimos, te voy a contar un poquito esto. No sé si hay tiempo, son y media pasaditas. No, está bien, contanos. Sí, sabes que cuando fuimos con Carmen, nos llamó Cereta a la clínica, con Carmen fuimos unas 5 veces más o menos el año pasado y el otro año pasado. Y nosotros entramos a las clases de Cereta, ¿verdad? Y él, ahí con pizarrón, todo fenómeno, habían 15 o 20 estudiantes y estábamos nosotros. Y nos damos cuenta cómo Cereta trataba a los alumnos, cómo les enseñaba todo lo social. Y lo armamos todos nosotros, o sea, ellos ponían la parte legal, la parte de leyes, nosotros que íbamos diciendo los temas ambientales referidos a Neptuno, y entre todos empezamos a armar todo eso, viste, que terminó en esta media de Nanobar. O sea que fue hecha entre estudiantes, profesores y la sociedad, nosotros, ¿no? Tremendo, ¿no? Ese así proceso. Que, o sea que eso es fundamental, viste, digo, se preparan a pelo de punta, ¿no? Se preparan a pelo de punta en el sentido, digo, de que cómo se trabaja con eso, y eso no puede desaparecer, y le pueden indicar qué hacer y qué caso tomar, viste, pues eso ahí estamos todos, viste, por eso la importancia que no solo te quería demostrar yo, que no solo es ambiental, viste, es para todo el mundo que exista eso, y que exista en libertad, ¿no? Y además qué importante, estudiantes formándose de esta forma, ¿no? En comunicación con las organizaciones sociales para hacer un juicio, y hacer juicios tan relevantes para nuestra sociedad como puede ser el proyecto Neptuno, bueno, el caso Penades, el caso de la operación Océano, ¿no? Bueno, más allá de todo el trabajo que hacen constantemente con todas las personas que requieren un asesoramiento jurídico. Sí, sí, y que son juicios complicados, porque tú te das cuenta, digo, que un juicio de eso, si lo llevas con alguien, lo llevas con un juez, con un abogado que esté dispuesto y que te va a cobrar muchísimo dinero, ¿no? Porque son juicios impresionantes, ¿no? Te va a llevar muchísimo dinero y nosotros no hemos puesto ni para timbre, ¿viste? Creo que respecto a lo que vos decías hace un ratito de que ha sido un consultorio que ha realizado juicios contra el Estado, creo que lo más importante es que ha realizado juicios en defensa de un montón de gente que de otro modo no tendría acceso a la justicia. Cuando entrevistamos a Cereta hace algunas semanas, él decía, en primer lugar, lo que diría es que seguramente la causa Operación Océano, la causa Penades, difícilmente existirían si no existiera el consultorio jurídico gratuito, porque si uno ve el perfil de las víctimas que se animaron a denunciar en ambos casos, no eran víctimas que tuvieran asegurado acceso a la justicia. No, eso es bien grave, creo que es hasta grave pensar que hay gente que no tiene asegurado acceso a la justicia, pero bueno, que es la realidad y que es bastante cotidiana, ¿no? Es decir, que si no hubiera existido el consultorio, dice Cereta, me animo a decir que seguramente estas causas no existirían, más allá del trabajo que Fiscalía, por supuesto, en ambas causas ha llevado adelante, que ha sido tremendo. Más allá de eso, seguramente no se hubieran contado con la disposición y las denuncias de las víctimas que motivaron estas dos grandes causas. Uh-huh. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso justamente da rumbo a un sistema de justicia equitativo para todos, ¿no? Con la formación de estos profesionales dignos, como nosotros les llamamos, y que todo el mundo tenga la misma garantía. Nelson, ¿sí? ¿Vos notas que hay cierto silencio de parte, o sea, cuando uno defiende una causa, la otra parte, la parte de algún modo contraria, en general toma una de dos opciones, ¿no? O se silencia o fundamenta en contra. Yo desde mi humilde opinión no noto que haya voces que defiendan esta intervención del consultorio jurídico, pero quiero saber tu opinión, si has escuchado quienes realmente lo siguen atacando o en realidad han optado por la opción del silencio y callar y dejar que las cosas sucedan. Mira, lo que yo siento es que el gobierno en este caso le ha dado todo el trabajo ese a los abogados, que además se llama el colegio de abogados. En vez de asociarse de ellos, viste, le ha dado todo el colegio de abogados para tratar de bajarle el copete a esto, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? O sea, el gobierno como si mantiene un silencio, pero los otros están incidiendo, ¿no? Los abogados del colegio están incidiendo en todo esto. Y según lo que ha dicho Cereta, la presión es mucha. Ya hay estudiantes que no quieren hacer el curso, a otros que han renunciado, ¿viste? Porque eso es un apoyo constante de estudiantes y de profesionales, ¿no? Hay algunos que han renunciado, no sé en qué situación han renunciado, ¿verdad? No lo he conversado con él, pero fíjate tú que es muy insidiosa todo lo que está haciendo el colegio. Mientras tanto el gobierno se mantiene calladito, ¿no? Claramente hay una gran diferencia entre lo que sale a la opinión pública y lo que sucede a la interna de la Facultad de Derecho o del consultorio, que realmente las presiones deben ser muy importantes. Son importantes. Sin duda. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho la comunicación. Esperamos No. que la actividad, y no tenemos dudas de que la actividad de mañana va a ser muy importante, porque yo venía pensando, ¿no? Esto hay como, creo que dos cosas acá, ¿no? Una es el reconocimiento de las organizaciones sociales al consultorio, pero también el reconocimiento de las organizaciones sociales a la universidad toda, ¿no? Y que estén haciendo una actividad casi que por iniciativa de la Comisión Nacional de Defensa del Derecho a la Vida, ¿no? No es que fueron invitados, sino que están casi que en el meollo de la organización, es súper importante y no es algo que es algo que me parece que es bastante nuevo. Sí, pero tú fíjate que justamente, mira, los testigos que nosotros llevamos al juicio, son todos profesionales, viste, salidos de nuestra universidad, ¿sabes? Y son los mismos profesionales, guión, testigos, que ellos dicen que pertenecen a organizaciones sociales y que por lo tanto no puede estar en el juicio. Salimos todos de la universidad. Sin duda, ¿No? sin duda. Así que digo, no sé por qué unos sirven y otros no. Y bueno, es una gran pregunta. Gracias, Nelson. Bueno, Como siempre, los micrófonos de las picas están siempre abiertos para actualizar sobre este tema. Y bueno, esperemos que de algún modo esto se resuelva de mejor manera, ¿no? sí, para todos nosotros, por supuesto. Un saludo para todos y para la audiencia también. Un abrazo, gracias. Gracias. Charlamos con Nelson Altieri, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que está organizando un encuentro, solidaridad y apoyo al consultorio jurídico de la UDELAR en contra de la intervención que será el viernes 9 de agosto a las 18:30 horas en el Teatro de la Facultad de Artes de la UDELAR, en 18 de julio 1772, ahí 18 de julio Es ahí al lado de la Biblioteca Ahí Nacional. va, al lado, al lado. 18 de julio está la Facultad de Derecho, la Biblioteca Nacional y la Facultad de Artes, todo Perfecto. medio ahí juntito. No remarcamos que es una actividad, pero creo que lo dimos por hecho, pero está bueno remarcarlo, que es una actividad para todo público. No es solo para los oradores o el intercambio que se va a generar en la mesa, sino que es para dar grandes discusiones o para simplemente ir a escuchar, está bueno ir, arrimarse y bueno, ser parte de esto. Y bueno, apoyan la actividad Redes Amigos de la Tierra, la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne, nunca me sale el nombre, que es el nombre indígena, el nombre de la Laguna del Cisne, Yastirí, no lo leo muy bien, Serpaj, La FEU, el colectivo Espica, AFUR, FOSSE, Radio Centenario, Agrupación Tucutucu del Balneario Arasatí de San José, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Bidú Ait, Atit, Bildu Atit, Reserva Natural, Huemirí, Asamblea Huemirí, la Agrupación de Egresados y Egresadas de Agronomía. Espacios Libres de Apartheid, el Frente Ambiental Delia Villalba, Adurartes, el Diario de la Juventud y la Comisión por un Canelones Libres de Soja Transgénica. Así que Es tremenda movida. importante destacar una vez más, capaz que estoy monotemático hoy, pero me parece importante mencionar o recalcar la diversidad de organizaciones que apoyan esta actividad. No es solo la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, ni algunas organizaciones satélites que a veces están como ahí siempre en la vuelta, sino que es bastante más amplia la convocatoria, ¿no? Estamos hablando de que apoya Serpaj, que apoya la FEU. Que apoyan un conjunto de organizaciones bastante amplio y varias de estas organizaciones están acá apoyando porque de algún modo fueron partícipes de litigios o al menos o tuvieron la colaboración de algún modo de esta cátedra de litigio estratégico de la Facultad de Derecho. No es que están ahí porque tocaron el tema de oídos, sino porque en general de algún modo fueron protagonistas en alguna de esas causas. Entonces es bien importante tener en cuenta esta variedad de organizaciones y de apoyos que esperemos que le dé un espaldarazo significativo a la actividad mañana. Bueno, que así sea. Vamos a escuchar un temita más de Laza Dicela, ¿le parece? Me encantaría. ¿Qué tenemos para ahora? Tenemos Rising. I got caught in the storm and carried away. I got turned around. I got caught in storm, that's what happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising up. See you.